En la localidad del peligro no es algo nuevo encontrarnos con casos de hantavirus. Es una localidad que está totalmente abandonada, no tiene una delegación municipal presente, no hay mantenimiento en lo que es los cortes de pasto, hay grandes problemas con la recolección de basura. En los últimos 5 años no se han generado nuevos contenedores ni ningún sistema para poder resolver el problema de la basura. Bueno, a eso sumémosle que la gente que trabaja en la delegación lo hace con pésimos elementos de seguridad para prevenir este tipo de enfermedades. Y bueno, nada, es una localidad totalmente expuesta. Literalmente no hay presencia de parte del delegado municipal, no hay presencia de parte del municipio sobre ninguna de las problemáticas de salud existentes.